Adrián y Rafael Ricardo Martínez, ¡cómo los quiero! Ahí viene la hembra, la que me fascina, la que me enloquece con su modo de caminar. Esa hembra bonita, y es que es elegante, me gusta su estilo porque sí es original. Y es que tiene un porte que a cualquiera vuelve loco, tiene un no sé qué, no sé dónde lo tendrá. ¿Serán sus caderas o será su hermoso pelo? ¿O serán sus piernas o su modo de bailar? ¿Serán sus caderas o será su hermoso pelo? ¿O serán sus piernas o su modo de bailar? Todo el que pasa la mira, los jóvenes y los viejitos, las chicas sienten envidia de su porte tan bonito. Las chicas sienten envidia de su porte tan bonito. Y es que tiene un no sé qué, un no sé dónde yo le vi, y voy a mirarla otra vez, a ver si se acuerda de mí. Y voy a mirarla otra vez, a ver si se acuerda de mí. Oye, linda muchachita, cuando pasa tú me vuelves loco. Yo no sé qué es lo que tiene, cuando te miro yo me sofoco. Y es que tiene un no sé qué, un no sé dónde yo le vi, y voy a mirarla otra vez, a ver si se acuerda de mí. Y voy a mirarla otra vez, a ver si se acuerda de mí. Consentidas de Bañe. Voy a mirar.